Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, una noche más, un sábado más, una semana más, un mes más y un año más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, transmitiendo en muerto y a todo color a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM. Esto es Ciencia y Humanismo, como ya les acabo de decir, y estamos al filo del final del 2019. Estamos por terminar un ciclo. Bueno, científicamente se dirá que como no existió un año cero, pues todavía estaríamos esperando a que el 2020 termine para empezar una nueva década. Sin embargo, la cultura popular nos ha hecho creer, y yo soy, digamos, partidario de esta creencia, solamente por cultura popular, de que cada 10 años termina una década, pero no como los años que nos imaginamos. Es decir, del 70 al 79 es la década de los 70s. Del 80 al 89 es la década de los 80s. Y del 90 al 99 es la década de los 90s, y así sucesivamente. Sin embargo, esto científicamente no es cierto, ya que como no existió un año cero, la década empezaría a contar desde el año 1 hacia el año 11. Pero no nos metamos en tantos rollos, vamos a manejar esto como el inicio de una nueva década, los 2020s. Tenemos tantas cosas, o hemos tenido tantas cosas que han marcado esta década de los 2010s, así como cada una de las otras décadas anteriores. Tenemos los años 80s con esos cabellos peinados con spray, con los inicios de los sintetizadores, con las películas de serie B, con las películas de ciencia ficción futuristas como Terminator, como Blade Runner, como Robocop y un sinfín de películas más, Critters, Gremlins. Los 90s nos marcaron con películas como Los Picapiedra, como Las Tortugas Ninja, como, híjole, bueno, muchísimas películas. 80s tenemos Batman, 90s tenemos Batman, 2000s tenemos Batman, 2010s tenemos Batman, y nos siguen dando exactamente el mismo jarabe siempre repetido: Marvel, DC, Disney, Star Wars. Bueno, Star Wars, que de hecho se acaba de estrenar la película The Rise of Skywalker, que fue catalogada como la segunda peor película de toda la saga de Star Wars, solamente después de La Amenaza Fantasma, que salió por ahí del 99-2000, en donde Darth Vader, alias Anakin Skywalker, pues es el protagonista. A mí no me pareció tan mala película, la verdad. Yo la vi de niño en el cine y me gustó. Así que bueno, yo creo que cada quien tiene una opinión acerca de la película. En este caso, Star Wars, que pues es la saga más millonaria y la más vista de todos los tiempos. Pero bueno, tenemos demasiado que hablar acerca de esta década de los 2010s. Acaba precisamente un ciclo. Estamos solamente a muy poco tiempo de cambiar, de ser del 2011, del 2012, del 2013, del 2019 al 2020. ¿Y dónde están los carros voladores? ¿Dónde están esos automóviles que nos prometieron en películas como El Quinto Elemento o en Blade Runner o en Volver al Futuro? No, seguimos utilizando fósiles, seguimos utilizando energía de petróleo, seguimos utilizando las mismas energías. Aunque a pesar de que países como Netherlands o países como Noruega o países como Suecia estén apostando buenamente a las energías alternativas como la solar, la eléctrica, la eólica o la geotérmica, pues creo que acá en América todavía estamos algo lejos de copiar estas buenas costumbres por parte de nuestros amigos europeos occidentales. Sin embargo, además de que les tenemos muy buena música esta noche, quiero pues hacer algún resumen de las cosas más importantes, digámoslo de alguna forma, de esta década. ¿De qué te acuerdas? Nombres probablemente como Andrés Manuel López Obrador, como Enrique Peña Nieto, como Donald Trump. Acontecimientos en todo alrededor del planeta Tierra, como estos cambios de política, o más bien esta revolución de las minorías a nivel mundial, tomando en cuenta el continente americano como principal protagonista de, pues, el feminismo radical, esta religión, digámoslo así, porque ya no es un, ya no quedó en una marcha, o en dos, o en tres. Se han clonado, multiplicado, copiado este tipo de acontecimientos a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Y sin hacer una crítica negativa o positiva, eso lo tienes tú al final, pues hemos estado siendo testigos de tantos cambios radicales en nuestra sociedad. Cuando a nosotros, los nacidos en décadas anteriores, específicamente hablando de uno que sería generación millennial, muy mal confundida por la sociedad y el internet, porque sí, de hecho dicen, millennials descubren no sé qué, millennials descubren la paternidad, millennials descubren X cosa. No, los millennials somos los que no hemos alcanzado una pensión, los que seguimos trabajando por poder forjar un futuro, los que nos tomamos en serio muchas cosas que nuestros padres nos dejaron de tarea. Y los nuevos, digamos los centennials, son todas esas personas que ya nacieron con la tablet o los AirPods o el iPod o lo que quieras debajo del brazo, con la tecnología y conectados a internet a través del útero materno, del cordón umbilical. Así que no nos confundan, de hecho ya hemos tenido varios programas al respecto, no va a ser este uno de ellos, pero aprovecho el tiempo para recalcar que no somos los millennials la causa de la burla de este planeta. Están una generación atrás. Así que los invito a investigar acerca de cuáles son las generaciones que han marcado épocas. Y viene una nueva generación. Cuando las personas de 19, 20 años, que ya son centennials, están empezando a tener hijos, sus hijos, queridos amigos, todavía no han sido catalogados, pero lo van a hacer probablemente cuando lleguen a la pubertad, como una nueva generación todavía más avanzada, una generación muchísimo más digital, una generación que tiene otro tipo de ideas. Y mientras nosotros hace 20 o 30 años pensábamos que algunas cosas estaban bien y algunas otras cosas estaban mal porque la sociedad, nuestros padres y la escuela nos lo enseñaban de esa forma, ahorita es totalmente lo contrario. Los hombres son mujeres, las mujeres son hombres, los animales son humanos, los humanos son animales. Si yo, ser humano, varón de 30 años, quiero creerme un perro hembra de 4 años de edad, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente es un trámite burocrático y nadie me puede decir lo contrario porque me estaría oprimiendo. Así que las minorías, yo creo que las minorías han estado haciendo estragos en esta última década, en estos años, más bien del 2015 para acá, en este último lustro, pero ha sido algo, o es algo muy importante que recalcar. Mientras tengo amigos de mi edad, más bien amigas, en el 99%, que han cambiado o han modificado por pertenecer a algún grupo social sus ideas para poder decir yo soy feminista, yo soy defensor o defensora de la ideología de género, que esta misma ideología de género hasta hace poco tiempo era catalogada como un desorden mental, una disforia. Pues ahorita ya es simplemente un trámite burocrático con el cual puedes pagar algunos pesos o dólares, te cambian el sexo, incluso te cambian la especie. Y si otra persona dice que no lo eres, es decir, si alguien dice no, yo te conocí de hombre y ahora me sales con que eres mujer, o viceversa, o ahora eres un perro, ¿qué crees? Tú estás haciendo mal, porque no le estás reconociendo su derecho de que esa persona sea lo que cree que sea. Digámoslo que vas a la tienda, compras un plátano amarillo, lo abres, es de color blanco, lo comes y sabe a plátano. Bueno, ese plátano simplemente decidió ser una manzana. Bueno, pues no es así. Tanto los componentes químicos, como los nutrientes, como el sabor y otras cosas te dicen lo contrario. Pero bienvenidos a este siglo, bienvenidos a esta nueva década, bienvenidos a un mundo totalmente al revés. Cuando nosotros pensábamos que la era futurista, hace 10, 15, 20, 30 años, iba a ser con carros voladores, con personas cyborgs, es decir, mitad humanos, mitad digámoslo así, organismos biológicos, con, digamos, biohacking o poderes que pudiéramos tener para favorecer nuestra supervivencia, ya no lo es. Seguimos utilizando gasolina, seguimos contaminando el planeta, tenemos inminentemente la contaminación y el calentamiento global encima de nosotros y no hacemos absolutamente nada para eso. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que se debe de encargar de hacer todos estos cambios por nosotros y estamos tan ensimismados en nuestra tan amada cultura capitalista, la cual considero todavía que es el mejor modelo económico, político y social hasta la fecha. Un abrazo a todos mis amigos socialistas y comunistas, pero su sistema pues se ha demostrado que no sirve y aún el día de hoy llegas con un comunista o con un socialista que tiene un iPhone y le dices, oye, ¿por qué no me regalas tu iPhone? Bueno, te va a decir que porque él lo consiguió con su esfuerzo. Así que amigo, amiga, que tienes un iPhone, una computadora, que vas al Starbucks, que consume, que trabaja y que defiende su propiedad privada, si crees que esto es socialismo, bienvenido al capitalismo. Gracias por reivindicarlo. Y este sistema predominante, el cual probablemente no sea perfecto, pues simplemente es la vía más democráticamente viable que hemos podido encontrar. El hecho de trabajar, estudiar, prepararte para conseguir todo lo que tú deseas y que te lo respeten los demás y no compartirlo con los demás, sino más bien aprender a vender tus conocimientos, eso es el capitalismo, esta propiedad privada, esta competencia en donde uno es mejor que otro y de alguna forma se pudiera ver como algo agresivo al respecto de la convivencia social y sí, probablemente lo sea. Pero no conocemos otro sistema diferente. Probablemente lo vayamos a conocer en un futuro, pero hasta el momento el capitalismo es el que sigue gobernando en la mayor parte del planeta. Tenemos, hablando de esta última década, las divisiones hegemónicas, bélicas, armamentísticas, políticas, económicas y sociales de todos los países imperantes de este planeta. De un lado tenemos Estados Unidos junto con Europa Occidental, Francia, Inglaterra. Y de otro lado tenemos, bueno, a Rusia, a China, a Corea del Norte y a otros países. Hemos todavía, después de 2019 años, 2020 años, después de del nacimiento que estamos a punto de celebrar de una figura, de un avatar religioso, cultural, histórico, como lo es Jesús de Nazaret, todavía seguimos peleándonos por las mismas cosas, nada más que han cambiado los nombres de los protagonistas, han cambiado las temperaturas, han cambiado las tecnologías, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo, dividiéndonos cada vez más, viendo si tú eres blanco y si yo soy negro, si tú eres chino y si yo soy africano, si tú eres europeo y si yo soy de cualquier otro lado, si tú le vas a este partido, si yo le voy al otro, si tú eres adorador de esta religión y yo profeso otra religión, si tú eres del rojo o si yo soy del azul, siempre estamos buscando las diferencias. Y como lo dijo un astronauta bajando de la Estación Internacional Espacial, cuando vas bajando por el planeta Tierra, tú no ves absolutamente ninguna barrera, ningún límite, ninguna división política. Lo que ves es simplemente algo bello, un planeta, agua y tierra juntos. Aquí no importa el color, aquí no importa tus preferencias y todo lo demás es mental. A pesar de que somos la especie predominante en este planeta, aparentemente no hemos sabido sopesar nuestras diferencias ni hemos aprendido a convivir de una forma cordial unos con los otros. Estamos constantemente en la lucha y en la búsqueda de nuestras diferencias para poder de alguna forma pertenecer a grupos y subgrupos sociales, culturales, para poder decir yo soy esto, yo soy verde, yo soy azul, yo soy rojo y al demonio todo lo demás. Pero no, querido amigo Radio Escucha, bienvenido y te invito a que en esta nueva década que comienza, ya sea en la cultura pop y no en lo científico, a que empieces y empecemos a ver todas las cosas que nos hacen similares. Hombres, mujeres, niños, ancianos, y como quiera que sea que te identifiques sin tratar de imponerte hacia los demás, todos somos seres humanos. Si naciste de un Homo sapiens y de una Homo sapiens, tú también lo eres. Así que nuestra especie tiene una gran carga en los hombros que puede destruir o reconstruir este nuestro único hogar, este planeta Tierra al cual hemos dañado durante tantos años. Todas nuestras especies hermanas de animales, las cuales hemos llegado a confinar hasta las últimas consecuencias, incluso con los que se supone que amamos tanto, que son nuestras mascotas. Los animales más comunes como mascotas que conocemos, como lo son los gatos, los perros y algunos otros más, los hemos también estado abandonando, tratando mal, descargando nuestras furias, descargando nuestro estrés en ellos, cuando lo que deberíamos de hacer es simplemente tratarlos bien. Y hay ese otro extremo de personas que humanizan a estos animales. Y no hemos aprendido a discernir, a desglosar, a separar a los animales de nosotros. Mi generación, así es, los millennials, los nacidos entre los 80s y casi los 2000s, seguimos haciendo cosas algo extrañas, no tan extrañas como los centennials, los que nacieron después del 2000, y no tan conservadoras probablemente como la generación X o los baby boomers, pero seguimos haciendo cosas extrañas porque nos tocó nacer precisamente en un parteaguas de la historia. Somos la única generación que alcanzó la época análoga y la época digital y que sabemos explicarle a nuestros abuelos o a nuestros padres lo que un niño de 8, 10 o 15 años nos quiere decir, traducido a su idioma, y viceversa. Probablemente muchos niños no entiendan la relación de un cassette y un lápiz, nunca hayan conocido una regresadora y un tape de VHS o sí, para el aparato VCR, y ese tipo de cosas que nos tocó vivir en los 80s, 90s y viceversa. Para los nacidos en los años 60s, 70s, los niños ni siquiera saben qué onda. Entonces en nosotros, los millennials, está todavía modificar y reformar todos estos cambios políticos, tecnológicos, sociales, culturales y etcétera de toda nuestra generación, de todo el planeta. Pero aparentemente estamos tan preocupados por nuestra individualidad que la mayoría de nosotros hemos optado por no casarnos, por adoptar un perro o un gato en vez de tener un hijo, porque la economía no es lo suficientemente buena como para mantenerlos, o simplemente el ambiente, el contexto social no es adecuado y no nos dan ganas de tener hijos, porque vemos constantemente guerras, vemos problemas, vemos contaminación, vemos sobrepoblación, vemos maltrato, vemos supremacía por parte de unos grupos contra otros, y qué ganas nos dan de formar una familia cuando vemos que el mundo se está yendo al demonio. En fin, estamos en vísperas de Navidad, discúlpame que te diga estas cosas, pero creo que es un momento para reflexionar. En fin, vámonos con música. Yo soy Albeniz y regreso en unos minutos más. To yourself. Nos gustaría realmente saber qué ha representado esta última década en tu vida. ¿Qué ha representado esta última década para ti? ¿A cuántos seres queridos has perdido? ¿Cuántos seres nuevos han llegado a tu vida? ¿Cuántas luchas, cuántas derrotas, cuántas batallas, cuántas victorias has tenido en esta última década? ¿Cuáles han sido los cambios principales? ¿Te parece también a ti, así como a mí, como muchas de las personas que conozco, que estos últimos años cada vez han corrido muchísimo más rápido al respecto de los anteriores, al menos en perspectiva? Sabemos que un minuto tiene 60 segundos, sin embargo, bueno, una semana tiene 7 días, un mes tiene 30, 31 días, un año tiene 365 días. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando yo era niño, hace no mucho tiempo, esperaba con ansias mi cumpleaños y esperaba con ansias la Navidad. Dos fechas muy importantes que, bueno, marcaban mi vida. Probablemente tú estés en la misma situación y ahora dices, ya es otra vez Navidad, ya es otra vez Año Nuevo, ya es otra vez cumpleaños. ¿En qué momento? Nadie me avisó. Claro que tienes el calendario ahí en tu teléfono, pero esa es otra de las grandes o de los grandes cambios sociales y culturales que han estado imperando en toda nuestra especie. El teléfono celular, ahora llamado smartphone, utilizado más que llamar para las redes sociales. De hecho, si te pones a hacer un tipo de flashback, los teléfonos, invento de Alva Edison, si no me equivoco, hace ya muchos años, o Graham Bell. Bueno, ahí Alva Edison o Graham Bell, déjenoslo en Ciencia y Humanismo. Sí, no sabemos la respuesta, pero queremos meter una duda. Así que ese invento para comunicarnos entre nosotros fue evolucionando tanto y tanto que en esta década lo hemos convertido en algo ya no con esa misma esencia. El teléfono ya perdió su esencia y ahora sirve simplemente para espiar a personas. Sirve para mandar mensajes de texto, sirve para editar videos, sirve para crear contenido. Pero aparentemente las necesidades de llamarle por teléfono a alguien están desapareciendo. Es por eso que ahora las compañías telefónicas te están ofreciendo más datos que minutos de llamadas. Primero desapareció el teléfono de casa para convertirse en tu celular. Y ahora desaparecen también, no es que desaparezcan, pero ya casi no se usan. Las llamadas de teléfono a teléfono, ahora todo se resuelve con un mensaje. ¿Somos más prácticos o no? ¿Tenemos mejor relaciones sociales o no? ¿Saben las nuevas generaciones desenvolverse entre ellas, con personas físicas? Pones a, digamos, 4 personas de 16 años en un lugar a platicar, ¿y de qué van a hablar si no existe el internet? Tú apagas ese interruptor eléctrico y les quitas el internet a las personas de 20 años para abajo, ¿y qué queda? Probablemente grasa, músculos y huesos sin saber qué hacer. ¿Dónde están esas personas que saben crear desde una lata de cerveza o refresco un dispositivo para pescar, para alimentarse? ¿Dónde están esas personas que de un tronco pueden crear fuego y calentar comida? ¿Dónde están esas personas que pueden resolver problemas con los recursos que tienen a la mano? Pues están muriendo, nos hacemos grandes y poco a poco vienen nuevas generaciones atadas y esclavizadas a la electricidad y al internet, porque sin ellas simplemente no son nada. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de enseñarles a las nuevas generaciones de qué se han estado perdiendo? Y a pesar de nuestros esfuerzos, también estas nuevas generaciones pues se muestran renuentes a aprender. Y sí, probablemente puedas decir, la evolución, el futuro es ahora, viejo, el progresismo y todo lo demás. Pero ¿a qué? ¿A costa de qué? Dejando un poco atrás la tecnología, que sí es importante, pero la estamos volviendo tan importante que ahora es indispensable. Nos vamos a las ideas. El cerebro también, a pesar de que no ha evolucionado en su forma, es decir, en peso, el cerebro no pesa más que antes en estas generaciones, no es más grande que antes, sin embargo, sí funciona diferente. Ya no nos concentramos en las mismas cosas. Lejos de, bueno, aguantar carrilla en la primaria o secundaria, se transformó al bullying. Y existe también el cyberbullying en estos tiempos. Y ay de mí si de repente llego a decir alguna palabra equivocada, porque luego se me van a echar encima. Pero bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la generación y a la década y al año y a las últimas épocas en donde la gente se empieza a ofender por todo. Digamos, ya los chistes ya no se pueden hacer como antes. Ya no existe... Tenemos un gallego que entra a un bar. Ya no existe... Había una vez un negrito, ya no existe, había un gangoso, ya no existe, había una mujer, porque ya ahora todo es una ofensa. Y te quiero preguntar a ti, si estás de ese otro lado y si estuviste en algún momento de tu vida del lado tradicional de las cosas, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Cuál fue ese chip que de pronto en tu cerebro cambió y dice, ok, ya los chistes sobre gallegos son racistas, los chistes sobre mujeres ya se transforman en algo casi casi en un delito? Y tenemos a miles y miles de mujeres marchando en las calles pidiendo igualdad. Una igualdad que en la gran mayoría de los países en los cuales están protestando ya existe, porque al menos aquí en México, cuando yo nací, en la primaria ya me enseñaban que las mujeres y los hombres, es decir, todos los ciudadanos, somos exactamente iguales ante la ley. Y sí, soy generación millennial. ¿Cuántos de ustedes son generación millennial? E incluso la generación X. Se nos ha enseñado que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Pero, bueno, que se respete o que no se respete es una cosa. Y ya de eso a empezar a crear una religión o una contracultura, una filosofía tan radical como para que la mitad de la humanidad esté en contra de la otra, mujeres en contra de hombres, ya estamos hablando de algo grave. No nos ven y no nos verán a ninguno de los hombres marchar por las calles exigiendo igualdad, porque sí, tanto hombres como mujeres sufrimos violencia, hombres a mujeres, mujeres a hombres, los dos a los animales, y siempre estamos viendo cómo dividirnos, como les decía en el bloque pasado, y a ver quién ofende más al otro, porque si tú me ofendes y yo me hago el ofendido, pues quiero tener un poco de poder y saber que puedo demandarte y defender unos derechos que ya tengo. Sin embargo, ahorita, en este 2019 y en este próximo 2020, tenemos diferencias. Sí, si bien decimos que la mujer ha estado oprimida durante mucho tiempos, en ciertos países y en cierto tipo de situaciones, pero ¿quién defiende al hombre que ha sido golpeado por su esposa? Nadie. Simplemente la gente se burla de él, porque si se supone que la mujer es el sexo débil, y es, ¿cómo te puede una mujer a ti golpear y que tú te dejes? ¿Cómo puedes tú, hombre, ir a las instituciones estatales a denunciar que una mujer te ha tratado de violar, te ha acosado, te ha golpeado? No, se van a burlar de ti. Y sí, probablemente sea parte del machismo, pero definitivamente necesitamos una reestructuración en nuestro cuerpo social a nivel planetario. Hay algunos otros países como Rusia en donde esto se condena en el momento y no se permiten este tipo de manifestaciones. Y hay otros países como México, Chile, Argentina y España que pues están pasando, digámoslo así, una hegemonía a la mujer de una forma incorrecta. Y sí, me atrevo con toda confianza a decirlo de esa manera, porque se supone que si las mujeres quieren igualdad, pues no deberían de estar denigrando al hombre. Pintarlos con aerosoles en las caras mientras hacen sus marchas en la ciudad. Escribir en grafitis muerte al hombre. Y si se supone que las mujeres están defendiéndose a sí mismas, pues también están a favor del aborto. Y ese aborto, ese producto que le llaman, que no es un producto, es un ser humano, también puede ser mujer. Y están faltándole al respeto a lo mismo que están proclamando al decir vamos a proteger a las mujeres. ¿Cómo? ¿Abortando a otra mujer que todavía no nace? ¿Diciendo este es mi cuerpo? Pues no. Al momento de que el espermatozoide y el óvulo se juntan, ya no es tu cuerpo. Tienes la capacidad para albergar algo en tu cuerpo que no te pertenece. Es un ADN único e irrepetible. Pero en esa creencia tonta, boba, todavía en este entonces, en donde los científicos todavía no se ponen de acuerdo para decidir si existen nervios, el sistema nervioso, si existe dolor, no existe dolor, si existe vida, no existe vida, si es tu cuerpo o no es tu cuerpo, porque hay intereses detrás de esta propaganda mundial, pues simplemente las personas estamos tomando bandos. Hay quienes ya no nos interesa tomar bandos y analizamos la situación desde un enfoque un poco más lejano. Sin embargo, vemos cómo los tigres y los rayados se pelean, las mujeres y los hombres se pelean, los católicos y los cristianos se pelean a pesar de que creen en el mismo Dios. Y en pocas palabras y en este resumen de esta última década, bienvenidos malamente o malvenidos a la peor época de la humanidad. Sin hablar de guerras, porque afortunadamente no ha habido tantas guerras como en la antigüedad, pero estamos en una etapa a nivel mundial, yo creo, adolescente, en donde estamos tan confundidos, niños, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, que simplemente no sabemos qué hacer. Hacemos lo primero que se nos ocurre, lo grabamos, lo ponemos en Instagram, en Facebook, y ya nos empezamos a convertir en influencers, empezamos a ganar dinero por ser incompetentes, empiezan a ganar dinero por enseñar más piel de la que deberían, y se han estado dejando atrás las capacidades intelectuales de los seres humanos, las cuales en teoría se suponen que nos deberían de diferenciar unos de los otros. Y esa diferenciación no es que esté mal, simplemente es una alegoría a lo que nos hace únicos. Gracias a que Elon Musk tuvo una visión de SpaceX, de la Cybertruck y de otras empresas como Amazon, esa persona, Elon Musk, es diferente a Bill Gates, que en su momento también tuvo esa visión de crear Windows. Y diferente a Mark Zuckerberg, que en su momento tuvo esa visión de conectar gente en Harvard, etc. Tendemos a simplemente ver el mundo como blanco y negro, a pesar de que tengan sus banderas multicolor ondeando. Las minorías actualmente se están apoderando de las leyes, cuando las mayorías dicen que no se supone que tú deberías de comportarte de esta forma. Si quieres que yo te respete, ¿qué no deberías de respetarme? ¿Cómo vamos a conseguir la paz haciendo la guerra? Esto es Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you. definitivamente no va a ser suficiente el tiempo que tengamos al aire para terminar de decirles este resumen de esta última década. Probablemente lo hagamos en otro programa. Sin embargo, a todos ustedes que nos están escuchando, les quiero decir lo siguiente. Desde aquí, desde Monterrey, desde Radio DEM y desde Ciencia y Humanismo y desde mi corazón, quiero y queremos desearles una muy feliz Navidad, sea lo que sea que representen estas fechas para ti, ya sea el nacimiento de Jesús, ya sea una reunión en tu casa con gente con la que no ves muy seguido, ya sea esas reconciliaciones familiares tan bonitas, ya sean viajes, oportunidades, lo que quieras. Estas épocas son para estar reflexionando acerca de cómo terminamos el año gregoriano. Asimismo, la semana que entra después de Navidad, pensando cuáles son nuestros propósitos y cuáles van a ser nuestros cambios para mejorarnos y mejorar nuestros alrededores en este nuevo año. Me encantaría y creo firmemente que la mayoría de ustedes quisieran y desean un planeta mejor, una sociedad mejor. Sé que sería redundante decirles que pongan el ejemplo. Trato y sé que muchos de ustedes tratan de poner el mejor ejemplo para los demás, pero no siempre es muy fácil. Nadie dijo que la vida era fácil, así que sigamos batallando, sigamos esforzándonos por hacer de este planeta un lugar mejor para las generaciones que han de venir. Porque no hay mejor, no hay un gesto más noble que desear y hacer un bien a alguien que no seamos nosotros, ya sea un animal, otro ser humano o la sociedad en general. Te queremos agradecer y te quiero agradecer por todo este año, un año más que nos has estado acompañando todos los sábados a las 8:30 de la noche por Radio DEM. Si nos estás escuchando en podcast o si nos estás escuchando a través de archive.org o en Mediafire o en Facebook o en YouTube o en cualquier otra de estas plataformas, te mando un abrazo y te quiero dar las gracias por dejarme entrar en ese laberinto de tus neuronas y pues espero que toda la música que te hayamos puesto en este año haya sido de tu agrado, pero sin embargo espero de sobremanera que estos días y este nuevo año represente para ti y para tus seres queridos una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Espero que toda la gente que tú quieres, incluso tú mismo, tengan la mejor salud y los mejores deseos de parte de Ciencia y Humanismo, de parte de Radio DEM, para todos ustedes. Cualquier cosa, cualquier felicitación, aclaración, comentario, duda, sugerencia o lo que quieras, sabes que lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook que se llama Ciencia y Humanismo o en Twitter @mario_albeniz. Ya antes de despedirme, como agradecimiento o mención personal, quiero agradecer a mis excompañeros de la secundaria que en estos últimos 2 años hacia ahora han estado presentes muy constantemente en mi vida y probablemente tengas alguna situación similar, que tengas algún grupo de WhatsApp y que gracias a la tecnología tengas la oportunidad de seguir conviviendo con la gente que veías antes, que querías antes y que sigues queriendo y se desarrollen otro tipo de relaciones ya después de muchos años. Esas son las cosas chidas y bonitas para las cuales la tecnología puede servir. Así que un abrazo a todos ustedes. No quiero mencionar nombres porque no acabaría. Y a todas esas personas que han sido parte de mi vida, sobre todo esta última década, y que saben quiénes son, les quiero agradecer mucho. Pero más a ustedes, queridos amigos radioescuchas, que a pesar de que no conozco sus nombres, me están escuchando, están atendiendo el mensaje y te invito a que este próximo año nos sigas escuchando, nos mandes un mensaje bueno, malo, no tan bueno, no tan malo y sigamos generando y creando un mundo mejor. Concentrémonos en lo bueno. Ya hemos hablado de muchas cosas que han pasado, en su mayoría malas. han pasado también muchas cosas buenas, seguirán pasando, siempre y cuando tú estés de protagonista y seas una de esas personas por las cuales este mundo pueda ser un lugar mejor, el cual le podamos entregar a nuestros hijos. Abraza a tu madre, abraza a tu padre si todavía los tienes, a tus hermanos, dales un beso, convive con ellos, deja a un lado el trabajo que no es tan importante como tu familia. Recordemos que la familia es la sociedad más pequeña y es el primer núcleo, es lo primero que vemos y es lo que deberíamos de ver al final también. No hay nada más importante que la familia. Así que, pues bueno, ya me voy, ya me despido. Nos vemos el otro año. Son tiempos de nostalgia. Híjole, otro año más. En fin. Cualquier cosa que hayamos dicho en este programa durante toda esta década, porque bueno, no tenemos 10 años, pero sí tenemos algunos 8. Pues espero que todavía conserves alguno de nuestros podcasts, que los puedes descargar a través de la página de Facebook. Ahí los tenemos todos. Y si no, pues me preguntes y yo te lo regalo. Te mando un abrazo, no me quiero ir, señor Stark, pero a la vez sí. Nos vemos el próximo año. Yo soy Albeniz y antes de irme te quiero preguntar a ti. Y le quiero preguntar a usted, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta la próxima.